El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenida primavera. Y comenzamos con una poesía. Bienvenida primavera, esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, te asomaba a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza, se hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma, este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Hola Clifford. Hola Ralph, un abrazo intercontinental. ¿Cómo anda? Bien, bien. Aquí comentábamos la vez pasada que se aproximan las elecciones en Estados Unidos dentro de 2 meses. La situación se va poniendo candente. En estos días, amenazas de bomba por todo el país. Wow, eso no lo sabía. Sí, reales o ficticias. Te lo comento porque me desperté hoy con amenazas a edificios públicos y escuelas aquí cerca de donde estoy habitando. Aclaremos a los oyentes que Clifford está en Washington y este es un programa intercontinental de norte a sur. ¿Y quién está haciendo esas travesuras? Bueno, a medida que se acerca la elección, se reaviva el espectro de la posible violencia política en este país tan convulsionado. Decíamos la semana pasada que está partido al medio esta nación entre sectores derechistas y sectores más liberales progresistas. Y en el medio, bueno, mucha gente lleva agua para su molino, pero este país que tiene una historia sangrienta igualmente ha visto esta violencia recrudecer desde la presidencia de Trump, porque desde el poder político se alentó mucho a las nuevas milicias de supremacía blanca, racistas, xenófobos, anti-inmigración, y bueno, están haciendo un resurgimiento en estos últimos 2 meses de la recta final rumbo a la campaña. Recordamos que la presidencia de Trump terminó con el candidato republicano Trump no reconociendo los resultados y generando prácticamente un golpe de estado, donde estas milicias extremistas de derecha y racistas tomaron el Congreso de los Estados Unidos. tomaron el Capitolio e intentaron atacar o asesinar a líderes de la oposición. Bueno, menos mal que ahí es otoño y acá la feliz primavera, que empezaba con Palito Ortega en Bienvenido Amor. Y este programa está para festejar esa primavera y la llamamos Primavera en el Infierno. ¿Y por qué la llamamos Primavera en el Infierno, Clifford? Bueno, esta situación de crisis política que estábamos describiendo para el norte, por supuesto que se está dando de manera muy cruda en la Argentina y en el hemisferio sur en general, en nuestra región latinoamericana. Festejamos el inicio de la primavera, pero en un contexto de infierno político, ¿verdad? Es verdad, el otro día fui invitado a un asado junto a 84 héroes y la pasamos bomba. Y afuera habían unos jubilados muy, muy molestos. No sé por qué estaban tan tristes si lo que viene ahora es la primavera. ¿Qué te parece si escuchamos, ya que este es un programa fundamentalmente musical, A la Mancha de Rolando en la primavera? Vamos con eso. Dicen que se viene una tormenta, que la calle está desierta, que tenemos que dormir. Dicen que el peligro nos acecha, pero el peligro son ellos, y por eso hay que seguir. Y en un abrir y cerrar honraremos la muerte de los combatientes. Pueden usar sus armas contra mí, cortar todas las flores del jardín, pero no detendrán la primavera. Pueden balearme contra una pared como lo hicieron ayer con el Che. Bueno, como decíamos, este es un programa que se va a dedicar musicalmente a la primavera, acá en la Argentina y en Latinoamérica. ¿Qué estamos festejando también? Vamos a hablar de los festejos, de los hechos que pasaron años a. Sí, 21 de septiembre de 1967, y hacen su presentación en sociedad en Buenos Aires los hippies. Esos muchachos pelilargos y sucios. Sí, podríamos decir que es una fecha primaveral de comienzo fundacional del rock en Argentina. Por lo que tengo entendido, por los rumores y leyendas, se pasaron el aviso de boca en boca, de mano en mano, decirle a todos los tipos de pelo largo, melenudos, músicos, que el 21 de septiembre nos juntamos en Plaza Francia. Y ahí fue la gran fecha inicial del movimiento hippie, por lo menos que se juntaron todos los que venían de las cuevas y las plazas a salir a la luz. Y eso fue cubierto por los medios. Hay una foto célebre de Tanguito tocando la guitarra en medio de un corro de niñas y muchachos. Pipo Lernud escribió el manifiesto que se leyó y circuló aquel 21 de septiembre del 67 de la primera reunión hippie rockera en Buenos Aires. ¿Qué decía ese manifiesto? Circula mucho en internet, los oyentes y amigos lo pueden buscar, pero realmente lo que rescato es la actualidad de aquel manifiesto, que era a la vez que político contra el orden establecido, también traía ya toda la cuestión ecológica, ambientalista, y anticipaba toda una serie de peligros a los cuales ahora ya estamos a las puertas de la catástrofe, y en el 67 ya el movimiento hippie rockero lo estaba poniendo en la picota. Las cuestiones de la violencia, la guerra nuclear, la violencia política, la violencia ambiental, la violencia de género, toda una serie de cosas que, bueno, el movimiento hippie tiene que ser reevaluado y rediscutido, creo, una vez más. Así es, pero dentro de todo habían sueños de unión, sueños colectivos, cosa que parece haberse perdido. ¿Qué te parece si pasamos a Charly García en un tema que se llama Primavera? Seguimos festejando la vida de Charlie, que venimos de la semana pasada. Al fin llegó la primavera, al fin iremos a pasear. Al fin la ropa de la escuela se empezará a deshilachar y seremos hoy más jóvenes que ayer. Es que el sol nos va a invitar al renacer. Ahora que estoy rehabilitado, saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané. Porque a mí ya no me importa discutir. Es la inteligencia lo que lo hace huir. No me mostréis tus celulares con su gramática fatal. Arroba punto jaja. Gramática de vegetal. saldremos a pasear. Al fin al viento las polleras, al fin piropos al pasar. Porque siempre estaré pronto a renacer. Porque hoy yo estoy más joven que ayer. Charly García de su álbum Random, Primavera. ¿Y qué podemos recordar aparte de las primaveras acá en la Argentina? Bueno, muy importante el concepto argentino y global de la primavera democrática, emergiendo de periodos oscuros, periodos de fascismo, como el que lamentablemente nos toca vivir nuevamente tanto en el hemisferio norte como muy crudamente en Argentina. Pero en 1983-84 ya estamos en un aniversario redondo. ¿Qué recuerdas, qué sensaciones te trae Primavera Democrática Argentina, Ralph? Y muchos sueños, una sensación de libertad. Es decir, yo hacia el final de la dictadura, cansado de caer en cana, me había ido a Holanda. Y ni bien nos enteramos que volvía la democracia, retornamos con mi compañera. Y era pura alegría en la calle, ¿no? Es decir, había un Alfonsín que parecía surgir como un líder absoluto, muy democrático. Se recitaba el preámbulo de la Constitución. Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín. Bueno, los juicios. Era realmente una primavera hermosa. El concepto justamente de primavera democrática tiene ese traspolado a lo político, esa idea del florecimiento, ¿verdad? Yo recuerdo una especie de República de Weimar, de un sinfín de eventos y sitios culturales, una red que iba desde el paracultural hasta nuevas publicaciones como Página 12, El Porteño, El Nuevo Cine, El Destape, los temas e imágenes que se podían ahora presentar en cine y televisión, que estaban obviamente censurados en dictadura. Todas las cuevas y bares y cafés como El Cero, El Einstein, El Marabú, que dieron origen al movimiento de rock y pop de los 80s. Un florecimiento medio veneciano y florentino de las artes y las letras y de los medios y el periodismo, de las nuevas teorías sociales. Es lo que vos decís condensado en la idea de primavera. Pero por algo llamamos hoy al programa Primavera en el Infierno, ¿verdad? Hoy sabemos a partir de aquella experiencia que permanecen agazapados fuerzas oscuras del pasado reciente que están inmersas dentro de ese proceso de apertura y lo socavan desde adentro y lo amenazan por errores y por limitaciones propias también de esos movimientos. Vamos a mencionar primaveras democráticas de distintas partes del mundo en el programa de hoy. Ya que hablamos de esta primavera en la Argentina, que podríamos llamar Primavera para un Valle de Lágrimas, que es una canción de Roque Narvaja, un artista muy poco reconocido. Fue el líder de la Joven Guardia y después sacó discos solistas excelentes. Y bueno, y obviamente tuvo que irse del país. Y lo que vamos a escuchar es Primavera para un Valle de Lágrimas. Roque Narvaja, Primavera para un Valle de Lágrimas, que parece ser que es lo que nos va a tocar esta primavera. Pero arriba el ánimo, trae una cosa optimista. Bueno, optimismo del corazón, pesimismo de la mente, decía Antonio Gramsci. La primavera democrática argentina de los años 80 tenía que levantar dos grandes hipotecas. Una hipoteca política y moral, la cuestión de la violencia política, la represión y los desaparecidos, y una hipoteca económica la quiebra del Estado y la deuda externa monumental que también había dejado la dictadura que había comenzado en el 76. El gobierno socialdemócrata de Alfonsín encara ambas hipotecas con el espíritu primaveral que estamos comentando. Ya todos sabemos cómo se desarrolló aquello, se avanzó en ambos frentes y en ambos frentes hubo fracasos o decepciones históricas. Por un lado, Argentina es pionera en las comisiones de verdad y en el juicio a los responsables de la dictadura y de la represión y de la masacre de toda una generación en nuestro país. Luego esos sabemos que se frenó en el año 87. Y por otro lado, se recuerda menos que Alfonsín, Argentina fue parte de un intento de club de deudores, países que quisieron repudiar la deuda externa y no pagar, porque estaban cuestionando el origen espurio e ilegal de las deudas, países latinoamericanos y de otros sectores del tercer mundo. Este grupo de deudores fue totalmente aplastado por Estados Unidos y por un grupo de bancos acreedores liderados por el Citibank. Con la guita no se juega. Hubo límites clarísimos. Esta parte se conoce menos. Hubo una investigación en el Congreso, una comisión que investigó el origen de la deuda, intentar repudiar el pago. Alfonsín, que estaba firme contra el Fondo Monetario en un momento inicial. Luego todo eso fue aplastado bajo varios golpes de mercado y finaliza en la hiperinflación del 89, donde célebremente el gobierno radical entrega la administración antes al siguiente gobierno que lo va a suceder de signo justicialista. Pero el intento estuvo de varios países del tercer mundo, una nueva alianza no alineada contra el pago de la deuda. La primavera democrática trae siempre el invierno de nuestro descontento. Vamos con música, Ralph. Sí, si tenemos que hablar de un tema clásico con el que se asocia la primavera, sin duda es Vivaldi. Y vamos a escuchar a Gustavo Príncipe Pena, justamente en la primavera de Vivaldi, que después lo mezcla con Mariposa Technicolor de Fito Páez. Veamos qué queda de esa mezcolanza. Gracias al universo. So.